les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Ustedes, mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. Paloma, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás, Paloma? Muy bien, gracias. Muy bien, saludo con mucho afecto a todos mis amigos de esta tarde, de nuestra sección de Sopa de Letras, y a nuestro querido público, para ver si ocasionalmente hoy cambiamos un poco el horario, porque habrá, tengo entendido, un programa especial a las 9 de la noche, para el cual no fui requerido. Y ese programa va a tratar respecto a las elecciones del día de mañana. Pues muy bien, nosotros vamos a tratar nuestros temas naturales junto con Sopa de Letras, después una entrevista con médicos de indígenas y esas cosas que siempre suelen suceder. Ah, no, también vienen de las plantas esas que se llaman, ¿qué? Cícadas. Y de una vez buscamos qué significa cícada o algo así. Muy bien, Paloma, ¿cómo estás, hombre? Muy bien, gracias. Ya vimos, pero no es entonces, para que lo digas. Entonces, la pregunta, lo dices más así, o menos. Como con una falta de modestia. Estoy bien, gracias. Eso dicen todos. Pues yo allá ando, más o menos. Ya sé del pie que cogeo, así es que ya no tengo problema, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Muy bien, ¿quieres repetirle los teléfonos, por favor? Claro que sí, 840-7090 y la sin costo 01800-2255-222. Muy bien, saludo con afecto, Gina Domínguez, ¿cómo está usted? La voz del periodismo, Manuel Munguía. Buenas tardes. Juanita Robles, mucho gusto. Clemente Landa. Hola. Y mi querido Daniel Méndez Vivanco, maestro, profesor. Don Jorge, buenas llenos tardes. De títulos y de no títulos. Y ya saben ustedes que esta nuestra primera sección es para que ustedes tengan la gentileza de llamarnos por teléfono, los teléfonos que ella más o menos dijo. No, más o menos, no. Sí, los dije completos. Y ahí, y ahí ustedes nos dicen, pues tengo este problema de lenguaje. Ya ven que hay muchas cosas del lenguaje que no sabe uno bien. Y los pueblos que pierden su libertad empiezan por perder su lenguaje. Fíjate. Apúntala. Digo, eso sirve para acordarme que el señor embajador de México, Leonardo French, está desde Cuernavaca en una proeza extraordinaria de la tecnología. Leonardo, embajador, mucho gusto saludarte. Con gran gusto de participar en tu programa, Jorge, y saludos a todos los participantes. Gracias, muy amable. Adelante. Paloma, repite los teléfonos por si acaso. Claro, 840-7090 y Lada sin costo 01800-2255-222. Ahí está el asunto. ¿Qué quedó pendiente la semana pasada? Bueno, antes que todo, mientras llegan las primeras llamadas al teléfono que propiamente ya acaba de decir, ¿qué número dijiste que era? 840-7090. Bueno, quiero felicitar muy cordialmente a la televisión francesa, porque ya saben ustedes que solo faltan. Ganó Francia. Ya solo faltan. Mira, ven a ver, Paquilla, échale la cámara bien. Ya solo faltan 1438 días para el campeonato mundial de fútbol Sudáfrica 2010. Váyase por acá para que se vea, porque luego no se ve. Perdón. 2010. Antes que nadie, empezamos nuevamente nuestra promoción televisiva, porque, y quiero felicitar muy cordialmente a la televisión francesa, que presentó un equipo extraordinario, que le ganó a los ases individualistas en esta de Brasil. Bueno, yo supongo que allá como aquí es la televisión la que organiza el... No. ¿No? Ya en los campos de Lima están ahorita organizando el festejo. El festejo por cámaras y micrófonos. La televisión ya organizó el festejo en Champs-Élysées. Oh, me voy. Diego Cartier-Latin. Mi querido Leonardo, ¿te acuerdas, verdad? Claro que sí, hombre. Bueno, pues entonces... Allá cuando cantabas en la Escala. En la Escala, París. En la Rue Messier Le Pan, se dice. Y en la Place de la Concorde. En la Place de la Concorde. Ahí es la fiesta total. Bueno, entonces, entonces en ese caso sí debo decirles a ustedes que hay países en los cuales la televisión tiene una función y el deporte tiene otra. Sucede así en Francia, que la televisión no organiza ni el fútbol ni organiza las elecciones. Y ella está muy bien con el señor Chirac. Derechista, güey. Es otra cosa. ¿Algún defecto de tener? No, no es derechista, es centro de derecha. Centro derecha. Sí. Pero... Y muy enojado el señor Le Pen. ¿Quién? El señor Le Pen, el de extrema derecha. Ah, no, ese sí es panista, para que veas. Y enojado porque dice que la representación étnica de la selección de Francia no corresponde a la representación nacional francesa. Claro. Porque hay demasiado negro y demasiado árabe. Árabe y negro. Sí, hubo un problema muy grave en esto. Por eso hubo un letrero en el que decía, diga no al racismo, ¿verdad? Exactamente. Tiene sus orígenes en que Jean-Marie Le Pen, que es un ultraderechista, digo, ¿qué partido podría asemejarse un poco al del señor Le Pen en Francia? Mexicanos, los sinarquistas. Sinarquistas y panismo ultraderechista también. Panucho extremista, sí. Sí, uno de derecha extremista, por ejemplo, aquellos que dicen que respetan mucho a Francisco Franco, pueden catalogarse como derechistas, obvio, ¿no? Definitivo. Cada jugador de fútbol en los partidos, sobre todo los capitanes de las selecciones nacionales, estuvieron diciendo palabras alusivas contra la discriminación, sí, en los días que han transcurrido. Claro, bueno. Pero entonces, lo que quería... ¿Qué decías? Lo precioso fue que también se hizo en el Estadio Olímpico de Berlín, donde en 1936 Hitler creyó que la raza aria iba a arrasar en la Olimpiada de 1936, y donde salió completamente derrotado cuando Owen, aquel corredor negro estadounidense, ganó varias pruebas olímpicas de carreras. Sí, sí. Bueno, pues queda dicho pues que Jean-Marie Le Pen, ultraderechista, muy emparentado con la ultraderecha, se oponía y decía que no debería haber ni negros ni árabes en la selección francesa. O no tantos, al menos. O no tantos, y ya después Charles Pasqua, que es un poco más moderado que él, finalmente dice, tenemos que rendirnos y ser consecuentes, puesto que son ellos, los extranjeros, los que hacen el fútbol francés. Pero no tuvo que ver la televisión en la organización de ninguno de esos trinquetes. Bueno, digo, porque en fin, se puede prestar. Ah, tampoco en las elecciones se mete la televisión. Ah, qué agradable, ¿verdad? Sería, ¿no? Ay, qué bonito. Qué bonito, gracias, digo, porque allá fue. Pero entonces sí hay un partido paralelo a los partidos de ultraderecha, y Jean-Marie Le Pen, y creció mucho. Cuando yo llegué a aquel país, tenía el 5%. 10 años después, tenía el 18%. Pero finalmente ha sido nulificado, afortunadamente, porque sí, son racistas totales los de ultraderecha. Bueno, Emilio Cruz y Corro Rabazan quieren preguntarles a ustedes qué es un tetraenio. Un conjunto de 4 años. Eso sería el significado. De aquí al mundial. Falta un tetraenio, ¿verdad? Que también se puede llamar cuadrienio. Cuadrienio, para ser más congruente con la construcción, porque tanto cuatro como enio, que viene de año, son latinos. Y en este caso hay una raíz griega y una raíz latina. Tetra. Pero se vale. Es un hibridismo. Sí, es un término híbrido. Perfecto, Manuel. Dime, Leonardo. No, no, que tiene toda la razón, Manuel. Cuando hay un una palabra que se toma de un idioma, como hidrofobia, no, porque ahí lo está. No, las dos raíces son griegas, pero sociología, por ejemplo, sí, es un hibridismo. Societatis sería en latín. ¿Homeópata también? No, homeópata es de la misma raíz griega las dos. Homeos es lo mismo. Similar. Y pathos es padecimiento o enfermedad o sufrimiento. Y las dos raíces son griegas, ahí está bien construido. Homeopatía, la misma enfermedad. Homeopatía. Igual cuando tú dices, es lo mismo de homeostasis, por ejemplo, que es un estado de... Sexual. También, sí. Y si dices homocón... No, pero homeofagia, por ejemplo. Sí, homeofagia. Comer lo mismo, de la misma especie. Homeofagia es homeofagia. No, homeofagia dicen que es lo que hacen algunos regiomontanos cuando llegan y comen cabrito. De que el pez grande se come al chico. Sí, es el pez grande se come al chico, sí. No, pero hubo un caso recientemente terriblemente patológico de alguien que se comió a otro, un amigo. Salió, estuvo consignado en todo el mundo. Eso se llama antropofagia. Hablándose de la especie humana. Pero es una homeofagia, es el género, digamos, y la especie sería el Homo sapiens. O aquel accidente aéreo que ocurrió allá en los Andes, ¿se acuerdan? En los Andes, sí. Los supervivientes de los Andes. Muy bien. Bueno, entonces repite los teléfonos para que lo digan. Sí, 840-7090 y la sin costo 01-800-22-55-222. Don Jorge, nos preguntaron en los programas anteriores sobre el significado del apellido Solavac. Es un mexicanismo antiguo que quiere decir lugar de esparcimiento o lugar del esparcimiento, solacear, donde se disfruta estar solo. Esto nos lo preguntaba la señora Josefa Moreno de Minatitlán. Y la señora Rita César de Huatusco, Veracruz, nos hacía el comentario de que en los Salmos 82 y 94 de la Biblia se alude a los malos gobernantes. Bueno, efectivamente, por ejemplo, el Salmo 82 se llama increpación contra los jueces injustos, y el Salmo 94, invocación a Dios que castiga a los impíos y protege a los justos. Así, muy, muy resumido para no leer estos salmos, quiero comentar que va haciendo mención de que se debe buscar el reino de Dios en esta tierra, haciendo el bien común para los pobres, para los marginados. Se enaltecen valores como la honestidad, como la generosidad, y sobre todo también tanto el Salmo 82 como el Salmo 94 hacen énfasis en que se debe ser fiel vigilante de la ley por parte de los gobernantes, que aquí los gobernantes se relacionan con jueces. Entonces, sí. En ese sentido, es el comentario que yo haría a los Salmos 82 y 94 que nos pidió Rita César de Huatusco. El otro día, en una de esas apreciaciones tangenciales o de carambola que se hacen, decían, no, es que uno de los candidatos tiene como principio en el que lo primero que se debe buscar es la justicia, y si una ley propicia un acto injusto al aplicarse, si yo aplico una ley y genera, y evidentemente estoy aplicando la ley, pero al mismo tiempo haciendo una injusticia, esa ley debe desecharse. A mí me parece que está en todo lo justo, pero alguien lo califica como algo terrible, porque quiere sobreponer la ley a la justicia. ¿Qué debemos entender que sea más valioso o que tenga prioridad, la justicia o la aplicación de una ley? En el terreno axiológico, la justicia entendí. En el terreno de los valores, eso sí. Quiere decir la axiología, el tratado o estudio de los valores, coloca en primer término a la justicia. Cuando la ley no busca el bien común por la justicia, por medio de la justicia, entonces la ley debe ser modificada. Y bueno, pues hay un político que está de moda que hizo ese tipo de planteamientos. Sin embargo, en el sistema jurídico mexicano, aún la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo que se atiene es a la legalidad. El artículo 14 y 16 constitucionales establecen que los actos de autoridad deben estar sujetos a la ley. Y por más que le digan Suprema Corte de Justicia, no es una Corte de Justicia, es una Corte de Legalidad, en realidad. Adelante. Totalmente de acuerdo, como lo señaló en algún momento en tus programas, Jorge, don Ignacio Burgo, que debería llamarse Suprema Corte de Derecho y no precisamente de Justicia. Sí. Eso que ahora anda diciendo Andrés Manuel y que se le critica mucho por sus enemigos, sin entenderlo mucho, puesto que soy muy lego. ¿Qué quiere decir lego? Ajeno a... Ignorante, pues. Sí, ajeno a tal ignorante, materia. Ignorante, sí. Pero no se necesita ser un especialista en derecho para pensar si una ley, como hay tantas mugrosas leyes, y lo digo así, que se aplican, pero que evidentemente su aplicación genera una injusticia. Genera una injusticia. Y hay cosas que la ley no castiga y que son evidentemente una injusticia. Si un político, por ejemplo, tiene en su familia 9 diputaciones plurinominales, conforme a la ley, sí, está muy bien. La ley dice que puede ser. Ahora, no me haga usted a mí aceptar que una ley así es óptima y es divulgadora de la verdad, la paz, el bien y la justicia. Es una mugre. ¿Eh? Debería entenderse que la ley es un instrumento al servicio de la justicia. Ya está. Eso es. Y cuando la ley propicia, pues, que haya actos de injusticia, debería reformarse. Pero reformarse, primero, ¿cómo se llama? Arrogarse, abrogarse. Abrogarse, la anterior. Abrogarse. Abrogarse. A con B grande. Sí. Y doble R. No, una sola. Una sola. Abrogar. Una sí, sola R. ¿Eh? Arrogarte es otra cosa, es atribuirse. Atribuirte. Es agandallarse. Ascale. Ascale. Ascan quema. Los que se agandallan diputaciones plurinominales, aprovechando todo eso, pues es agandallarse y arrogarse. Teléfono 840-7090. 40-7090. Y un LADA sin costo que no me puedo aprender ni tampoco. 01-800-22-55-222. Está fácil. 22-55-222. Bueno, a ver, veamos, ¿alguna otra palabra que nos haya quedado de la semana pasada? Hace un momento Leonardo hablaba y decía muy bien acerca de un término que quizá no aclaramos mucho, que dijo la sinarquía. Sinarquía antes era el poder de varios príncipes que dominaban ciertos territorios, pero hoy sinarquía es cuando algunas empresas comerciales tienen injerencia en los asuntos públicos y tienen una injerencia de peso. Y lego de la palabra que estaba diciendo, no nada más ignorante, lego es la persona que no tiene órdenes del clero. Claro. Sí, que está ajeno. Es una persona que está exenta del... Sinarquía del... viene de dos raíces griegas, que es sin, que quiere decir unión, con sí. Y arche, que es poder. Sería lo que corresponde en latín a co-gobierno. Eso sería sinarquía. Digamos, la televisión es un co-gobierno. O es un, que ejerce sinarquía con... Un poder sinárquico, sí, sinárquico con el gobierno, ¿no? Uh-huh. Poder fáctico. Pero fáctico, eso es una palabra que utilizan algunos políticos para darte importancia. Pero dime qué quiere decir fáctico, Leonardo. De hecho, Jorge. De no de derecho, sino de hecho. Sí, porque en derecho hay dos posibilidades, que alguna situación sea válida de jure, que quiere decir por la norma, ley. Por ley, y que sea de facto. Entonces, de ahí es donde se toma esta referencia. Por eso todos los empleados que apenas tienen primaria de Jalapa comienzan diciendo todo de hecho. Es una mala traducción de una frase americana muy usada entre ellos, que dicen in fact. Que es precisamente una mala traducción para decir nosotros, de hecho. Sí, pero también, asegurar... pero también viene del francés, au fait. Apegándonos a los hechos, au fait. Y son palabras como lo generalizar en lo que es esto, cuando dice un vendedor lo que es, significa que él no tiene su léxico ni su personalidad perfectamente establecida y quiere manifestar que es conocedor de su materia. Lo que en principio no es incorrecto. No. El problema es que se vuelva una fórmula, que se vuelva algo tan repetitivo, una cantaleta. Sí. Ese es el problema. Porque es muy diferente, como dijo ahorita, referente a los hechos, como ya se mencionó, a que una persona para todo inicie sus conversaciones con la palabra de hecho, porque así valida lo que va a decir. Igual la otra que dicen, o sea, estamos en lo que es el estadio de Múnich, No, pero cuando dicen, ¿cómo se llama esa cosa que dicen? Que es muy evidente. Dígale a fulano, yo se lo comento. Se lo comento, sí. Porque un comentario implica una utilización del pensamiento, una serie de deducciones y conclusiones que tú sacas. Nomás avísale que ya llegué. Yo le comento. No va a ser ningún comentario porque eso no implica que pienses nada, porque primero no podrías hacerlo. No estás capacitado para. Y luego simplemente es avisarle a alguien de un hecho. Porque efectivamente viene de cum y mens mentis, ¿sí? Claro. Hacer uso de. Pero para avisarle a algo y se no está quemando tu casa, no necesitas pensar. Díselo, güey. Ahí no hay que comentarle a nadie. Comentar es una acción en la cual una persona leyó un escrito y lo dice o se lo lee a alguien de una manera diferente para que lo entienda más rápido. Te voy a decir, yo se lo comento, no, la comentada que te voy a dar va a ser yo. La otra que dicen, señor, ¿qué tiene usted bicicletas? No las manejo. Ah, no sabe andar en bicicleta, no le estoy preguntando si sabe usted andar en bicicleta. No es que no manejo. ¿Por qué? Porque se tecnifican, se robotizan y dentro del mundo bastante turbio e indefinido de su personalidad, piensan que decir que si no manejan chicharrones, hay chicharrones, no los manejamos. Hay bicicletas, no las manejamos. Tiene tractores, no los manejamos. Pues evidentemente usted no sabe manejar un tractor, no sé. Que si los tiene. Sí. Manejar. Pero entonces, llamarle al hecho de existe, hay o no hay. Manejar. Para ella no, para ella es piensa que es un empresario o un tendero de los del siglo XVI, que su vida está llevada por la tecnología de una tienda. Entonces son babosadas que hacen muy molesto vivir en así, ¿verdad? Manejar. Jorge, el otro día, Jorge, una radioescucha le llamó al maestro Arrigo Cohen, ¿sí?, y le dijo, oiga maestro, ¿me puede decir cómo se escucha mejor tal sinfonía? Queriendo decir cómo suena mejor. Y el maestro Arrigo le respondió, cómo no, poniendo más atención. Porque escuchar es oír con atención. Claro, claro. Bueno, Américo Suárez, ¿cómo está Rigo? ¿No has visto? No, ¿verdad? Desde hace algunos meses, lamentablemente no lo he visto, pero lo pude felicitar el 10 de mayo. ¿Qué cumplió? Nonagésimo tercer aniversario. Yo lo vi recientemente y estaba bien. 93, nonagésimo tercer aniversario. Todavía desayuna los jueves. En la casa de los Azulejos, en el centro de la Ciudad de México. 93 años, sea un gran cerebro, mi querido Arrigo. ¿Por qué no debo decir 21 mujeres? O el señor del IFE gana 221 mil pesos. Porque cuando aparece ese numeral enfrente de otra palabra que comienza con otra vocal, se produce lo que se llama cacofonía. Y hay que evitar esa cacofonía. Entonces, hay una forma simplificada de decir el numeral. En vez de 21, dices 21. Apocopándolo. Es un apócope. No unir las vocales. También es la otra observación. No unir las vocales porque eso generaría ya una distorsión. Nosotros somos un programa modesto de televisión, pero no creo, y yo se lo reprocharía, si tuviésemos la finalidad de imponer un estilo de léxico o de modismos o de palabras o de modos de hablar que implican dependencia, quizá lo que digo sea producto de una cierta patología personal, pero si yo digo te catafixio mi micrófono, quiere decir, es que yo veo a Chabelo. ¿Eh? Si yo digo 21 babosadas o 21 idioteces, es que yo veo el noticiero de la señora hija de Chayamichán. Si yo digo el día 1 de enero, es que yo veo al señor Jacobo López Dóriga. Para el Joaquín Sabludowsky, lo que sea. Bueno, es que me hago líos. Tengan ustedes mucho cuidado porque voluntariamente, pretendo no influir en ustedes para que hablen de determinada manera, pero tampoco imponerles la nuestra. Es una manera de dictadura lexicológica. No va a ocurrir, Jorge, porque aquí no se presentan estas situaciones de comunicación con los métodos que se presentan allá para imponerlas. Claro. Aquí, si acaso, hacemos alguna reflexión y escuchamos también las opiniones de la gente. La verdad es que aquí pensamos un poco en el origen de las palabras y cómo podrían aplicarse mejor, y la gente misma nos dice también su opinión, pero no lo hacemos ni con los métodos ni con los recursos que utilizan allá para imponerlas. ¿No? Sí. Pero bueno, si toman Manuel, alguna palabra, por ejemplo, nosotros dirigiéndonos a algún político topillero, le decimos un mequetrefe, un sátrapa, y ustedes adoptan la palabra, no creo que sea el mismo caso, ¿no? No. Hay quienes sí la adoptan, pero no se vuelve moda. Ah, ese, no. Esa es la diferencia. Estas personas quieren imponer precisamente una forma, son impertinentes en la manera de hablar porque llaman al lugar cosas que no se necesitan, como ese estilo de comunicar. Quieren sobresalir entre varias personas. Claro. Para poder tratar y decir, mira cómo yo sí digo las cosas bien. No, a ver, ¿qué puedo pensar sobre los que dicen, oye, no, fíjate, ya oíste lo que pasó, ¿cuándo lo oíste? Pues ayer, en la tarde-noche nos vemos. Sí. Para esto, Jorge, lo que tendríamos que poder hacer de nuevo es crear aquella sección de los micrófonos de oro. Sí. Que tenías, sí, en Sopa de Letras, y que era un galardón para aquellos locutores y comentaristas. Famosísimos. Decían o cometían barbarismos. Podríamos comenzar, claro, por darle a Chespirito, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero eso por lo que piensan, no por lo que dicen. Si hubiera micrófonos de oro al pensamiento, ese lo merecería. Ahora, cabe hacer un comentario aquí también, que las gentes que nos han estado mirando y escuchando, por medio de la televisión, nos han dicho cómo se han pronunciado las palabras ya en la práctica misma, en la realidad. Por ejemplo, hace un momento cuando mencionaba yo el significado de solavac, en la práctica se ha estado pronunciando solavac. Uh-huh. Entonces, eso ha estado sucediendo y hemos sido también respetuosos. Sí, ha ocurrido con muchos términos. En la Ciudad de México hay una terminal del metro que se llama Nativitas y debería de ser, según la raíz de la palabra, Nativitas. Pero se impuso la otra forma, ¿no? Porque la norma de uso, que es un instrumento válido en lingüística, ahí operó. Sí. Nativitas, Nativitatis. Nativitatis, claro. Y es, por ejemplo, con algunas palabras que a fuerza de decirlas de una forma las vamos cambiando, y cuando las decimos de manera correcta suenan mal, como por ejemplo decir murciégalo. Así era antes. Sí, mus, muris, ratón, o caeculus, ciego. Sí. O muino, y cuando que lo correcto es moino. Uh-huh. Como crocodilo también. Crocodilo. O la variante que le hemos dado a mendigo para el que no da, y mendigo para el que pide. Sí. Pero además también hay otra muy, muy usual, que es el término correcto es magullar, de sí, mácula mancha. Y el pueblo dice mayugar. Sí. Mayugar. No mayugue. Y la otra, si yo digo la cónyuge, sí, algunos dicen la cónyuge. Uh-huh. ¿Verdad? Porque sí, le suena raro. Sí, le suena raro. Sí. Bueno, Raúl Domínguez habla y se queja en contra del fuero constitucional, que es una maldición en México. Son las incongruencias de la democracia, desde luego. Si algo demócrata, el fuero riñe con un espíritu democrático. Totalmente. Eso, desde luego. ¿Puede conjugarse como verbo la palabra sabor sin que se confunda con la conjugación del verbo saber? Sí, a ver, yo creo que no. Lo considera como sabor. Dice que es conjugable. Saborear, sabor no es. No es conjugable. En el caso de que se pudiera conjugar, ¿cómo se evitaría la anfibología en la expresión ella sabe que sabe? Ella sabe, ya conoce, que sabe es también de conocer y de saber. Ya que sabes. Aunque tiene ahí un matiz, el saber, ella sabe como un verbo básico y el otro como verbo auxiliar, pero sabor Es un sustantivo y por lo tanto no amerita conjugación. ¿Sabor obedece a mí? a otros en la boca llevará accidentes gramaticales. Ella sabe es tener conciencia, conocimiento de lo que se conoce. Bueno, ¿a qué sabe la naranja? Sergio Valente, muchas gracias de Jalapa. Debemos decir 50 gentes o 50 personas, Rodrigo. De preferencia personas, aunque también otra vez la norma de uso ha impuesto el uso de gentes, aunque gente por sí mismo era un plural anteriormente, para referirse a los pueblos que no eran los que pertenecían a ciertos grupos, como por ejemplo a la sociedad romana. El derecho de gentes era el aplicable a otras colonias o a otros grupos que no eran exactamente romanos. También los hebreos hablaban de gentes, hablando de pueblos ajenos a ellos. Pero ahora la gente también, los hablantes han impuesto gentes como un plural, y bueno, ahí va quedando por la norma de gente uso. Como un singular, ¿no? Sí. ¿Qué les gusta, icono o icono? Yo prefiero icono, aunque ya los académicos aceptan las dos posibilidades. Por ejemplo, en el ámbito religioso se ha manejado icono. Entonces, claro. Ahí también es importante hacer ese tipo de comentario. Pero fíjate, quien destruye los iconos o los iconos es un iconoclasta. No es un icono de la quién sabe qué. O un icono de eso. Volvemos en un minuto, por favor. ¡Familia! Bueno, nuestro programa, quiero hacer un pequeño paréntesis solamente para decirles que no se manifiesta ajeno, ni mucho menos, acerca de los procesos políticos y de la ideología política de México, y cada uno de nosotros tiene su criterio político muy bien establecido, como lo sé, y es un hecho que así es, y que nosotros, y particularmente les voy a decir mi criterio respecto a la campaña obsesiva que se hace para que usted vaya a votar. Me parece particularmente, y en los programas que tengo en México lo digo siempre, que yo voy a ir a votar por primera vez en mi vida. Lamentablemente yo fui educado, así de confesión, con mi papá no creía en la honorabilidad de los políticos. Y eso aprendí de niño. Quizá, obviamente no debo generalizar, porque los hay que tienen un gran concepto del honor, de la honorabilidad, de honestidad. Hay, ¿no? Sí. Todavía. Sí hay. No todo está perdido. No todo, o sea, alguno debe haber, ¿no? En todo caso, bueno. Entonces, personalmente yo los invito también a que hagan una reflexión, si ustedes es de los escépticos, de los que no creen, de los indecisos, y que vean y examinen perfectamente las características especiales de cada una de las opciones, y quizá inclusive algunos dirían, yo voy a votar por el que me parezca menos lesionante para México, menos malo, para aquel que me parezca que va a lesionar menos. Sí, ¿qué haces si nadie te convence? Sí, ¿verdad? Votar por alguien que no te convence. Claro. No, si usted, ahí está muy perfectamente definidas. Si usted, por ejemplo, es alguien que le interesa la bolsa de valores, el índice Nikkei, el Nasdaq, las inversiones a largo plazo, el Wall Street Journal. Oh, yeah, yeah. Oh, you know, Bueno, tú vas, examinas tu bolsa de valores, ves el precio del petróleo, la balanza de pagos, haces tu cuenta, y entonces dices, no, pues yo ya sé por qué candidato voy a votar, por alguien que me garantice el apoyo a estas instituciones que sostienen la gran balanza macroeconómica y ya luego vas a cobrar. Y los que vamos a votar en naranjos también tenemos con curiosidad de eso. Ahora, no, espérate. Eso, si dice otro, no, pues yo me acuerdo, y desde que era yo niño, estaba establecido que había un partido. Ese partido tradicional de México debe regresar, porque me acuerdo que en aquella época todo era bonanza, todo era paz, no había trastupijes, no había, llegaban al poder quien debería. El tapado y el acarreo y eso eran de otra época. Y entonces usted también ya sabe por quién votar. O dice, bueno, hay una proposición que pueda resultar interesante o no, y que es que México tenga una inclusión dentro de un relativo, subrayo, según yo, relativo izquierdismo. Ya se ensayó con algo establecido, 70 años, es un hecho. 71. Seis más, donde eso se perfeccionó. El neoliberalismo anterior se como que se perfeccionó. Se refinó en este sexenio, donde es evidente que quienes están son de derecha. El Partido Revolucionario Institucional era, digamos, de centro, hipotéticamente izquierdo. Y ahora, si usted piensa que debe examinarse otra posibilidad, examínelo, no diga que haga cualquiera de estas, ni mucho menos, si ustedes son testigos de que no estoy diciendo vote por este, por el otro, sino simplemente que lo examine, lo piense y sí vote. Porque estos mugres de aparatos, ¿cómo se llama? La computadora, yo creo que si tienen 1,000 datos, se enredan, pero si tienen 1,000,000, a ver cómo le hacen. Es decir, yo voy a votar convencido de que debo hacerlo. En una encrucijada ideológica para México, donde entró un elemento nuevo a organizar el proceso electoral, la televisión. Y eso es evidente. El campo de batalla electoral fue la televisión. Y fueron los locutores quienes estuvieron encargados de conducir y canalizar la ideología para que usted escogiera, aunque muchas veces lo empujaban para que usted escogiera lo que querían ellos que escogiera. Por eso sí es conveniente, y me uno a la campaña de que usted vote. Yo voy a votar, pero por otras razones, no por las de ellos. Esa ya es mi bronca, ¿no? Claro. Yo creo que es importante. O sea, finalmente el voto de los ciudadanos se llama la reflexión. Realmente es difícil. Yo creo que lo que a la mayor parte de los ciudadanos les quedó, como se ha dicho, es un mal sabor de boca con este tipo de campaña mediática, que más que de propuestas fue mediática. Muy difícilmente los ciudadanos en lo general podríamos decir, bueno, es que yo sé que fulano propone esto, esto y esto, y me engano esto. Es muy difícil, nos quedamos con los spots televisivos, o lo que los conductores de televisión nos decían de uno u otro. Eso es muy difícil, ¿no? Con la foto de modelo, porque se convirtió en una campaña estética, no en una campaña de ideas. No, es una campaña de descalificación, o sea, los ciudadanos, digo, nosotros lo hemos estado planteando, hemos estado conversando con la gente, y la gente lo que recuerda son las campañas de descalificación. Ah, claro. Muy claro. Difícilmente la gente recuerda una propuesta, ¿no? Pero además campañas políticas muy largas. Yo platiqué con varias personas y me decían que ya el miércoles, cuando se dio la hora de las 12 de la noche, que ya descansaban de ese exceso de propaganda. No, pero todavía le siguieron. Sí, le siguieron por interpósito. Es que, hicimos el letrero, que tenemos ahí 1,438 días para el Mundial, el lunes 3 de julio, van a empezar ciertos candidatos. Para el 2012. Para el 2012. No, ahora lo que va a haber, y esta mano, este dedo que me tengo que cortar, por cierto. Me corto un dedo, si no, el lunes comienza la gran campaña de spots AAA para la cicatrización, para arreglarlo todo. Y luego ya se junta con Navidad y nos pasamos. El homo videns, el mexicano. Pero se es convierte. Importante que se vote. Yo creo que en la medida de lo posible, porque nuestra democracia es sumamente deficiente. Sí, pero hay que en la medida de lo posible la gente tiene que votar y pensar por quién va a votar. Hay que darle las razones por las cuales tiene que pensar. Y actualmente, cuando la televisión ha organizado el proceso electoral, yo digo que hay que votar para que le sea más difícil ejecutar un mega fraude. Mega quiere decir de grandes dimensiones, de grandes dimensiones. Bueno, y además, para tener, a mí no me vas a engañar, a mí no vas a trinquetear mi voluntad. yo fui a votar y tengo todo el derecho, iba a decir... El calificativo. Todo mi derecho para reclamarte esto y para zamparte y restregarte en la cara si hiciste algo chueco, que espero que no lo hagas, Jean-Louis, Jean-Charles. ¿Qué dijiste? En el extremo del escepticismo, se puede ir a votar y tener lo que se llama una abstención activa. O tachas toda tu boleta, o pones algún letrero, etcétera, de que no estás de acuerdo con todo el proceso, pero es una forma de manifestar tu voluntad, cumpliendo con la obligación constitucional de ir a votar. No, yo sí voy a votar, pues desde luego, porque a ver si puedo evitar que salga alguien. Maniobrando algo. No, es Hildebrando. Hildebrando, voy a hildebrandear para ver si. Yo ya no quiero que escoger a alguien, sino impedir que otro salga. También, así nos ha llevado. Fíjate que esto que es lo más antidemocrático total. Es lo más lamentable de la democracia. El hecho no de votar por alguien que quieras, sino de votar para que alguien no salga. Está dificilísimo. Bueno, Eloisa Rivadeneira Portilla, ¿qué es un ombudsman? Es un defensor de los derechos humanos. Autobús. Es una palabra que nació de las lenguas, de la lengua sueca, donde se estableció por primera vez un poder más allá de los tres tradicionales, que son ejecutivo, legislativo y judicial, que es un defensor de los derechos humanos. Aquí en México ha habido una forma de defensa de los derechos de los particulares, que es el juicio de amparo, pero esta es una forma especial que no es judicial, sino que es más administrativa, pero deriva de una tradición escandinava. Ha tenido una naturaleza para hablar con una autoridad moral, así es como también se manejó en la parte nórdica de Europa. Y también, desde que se instaura la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México, se le ha dado ese poder o autoridad moral para emitir recomendaciones. Bien. Ana Rosa Laina Hernández de Veracruz, quitarle lo frío, no, quitarle lo caliente a una bebida, ¿cómo debo decirle? Puede ser... ¿Templar? ¿Templarla? ¿Cómo dijiste, Leonardo? Enfriarla. Templarla. Si no la enfrías. Templarla. Es decir, ponerla a la temperatura. Y voy a hacer una repetición necesaria. Fíjate, a la temperatura del tiempo, porque temperatura también viene de tiempo. ¿Sí? Entonces es ponerla al tiempo atmosférico, es templarla. Pero aquí también nuestra gente nos llegan a utilizar este término para decir que es una especie de punto de equilibrio. O sea, no es ni frío ni caliente. Pero se refiere al hecho de quitarle lo caliente, ¿no? Sí. No de ponerlo a una temperatura ya sea templada o frío. Mi papá decía, entibiame por favor el café. Entibiame. Sí, entibiar también. Sí. Entibiar. Armando Dorantes de Veracruz, antes se utilizaba truje por traje. Traje, sí. En los momentos en que no se diferenciaba bien el castellano del latín que llevaron los milicianos romanos a la península ibérica, hubo varias formas de conjugar los verbos. Truje era un pretérito del verbo traer y se fue quedando. Hay quienes en México todavía dicen truje. Pero es un arcaísmo, es una forma antigua de decir traje desde el verbo traer. Traje de traer. Yo traje, tú trajiste, él trajo, nosotros trajimos. ¿Qué pero le pones? No, pues es traje. Es como del tiempo de truje, más o menos. Jorge, como también es un arcaísmo que fue perfectamente válido el decir ancina mesmo, que se parece mucho más al francés ansi mem, en más que a sí mismo. Porque en latín, ansi fue una forma de decir así. Esta palabra, así. Correcto. Gabriel Rivera Casados de Poza Rica, ¿Huiloma? ¿Has oído esta palabra en náhuatl? ¿Huiloma? No, así le dicen, es el nombre que le dan a uno de nuestros amigos que se llama Roberto Williams, también le dice, yo he oído que le dicen los indígenas de esa manera. Pero no sabes. Es un hipocorístico, para decir Guille, ¿Pero qué significa huiloma? ¿Es una paloma? No, puede ser. En náhuatl puede tener relación con una paloma o con una torcaz. Porque allá en el norte hay huilotas. Sí. Y Ignacio Salas, ¿Es fortísimo o fuertísimo? ¿Es fortísimo? Los clásicos dicen fortísimo porque hay que acudir a la raíz. Y es force, fortis, fuerte. Uh-huh. Y aunque en español es fuerte, no dices nochurno tampoco, ¿verdad? No, dices, es como decías hace un momento. Hoy creo, Manuel, sí, estarás de acuerdo en que se aceptan ambos. Sí, como sí, se aceptan, por ejemplo, paupérrimo y pobrísimo. Y pobrísimo, sí, por el uso. Sí. Este, el señor presidente dijo diferencia, evidentemente. Ese sí es grave error. Grave error. Todos los verbos terminados en ciar, giar, cuar y guar no rompen el diptongo, salvo vaciar, rociar y ciar. Que ciar es lo contrario de bogar, es remar en sentido contrario de bogar. Bueno. Enrique César Guzmán de Veracruz, ¿cómo debemos ser Múnich? Yo ahí a Múnich o Múnich. Múnich, en español, Múnich. En inglés, Múnich. Y en alemán, München. München. München. München, con U, con diez, con umlaut, con diéresis, como la U francesa. Bueno, München, München. Saludos, es una ciudad bellísima, sí, ¿no? Allá es en la fiesta de la cerveza. De la chela. La cosa más grande. Caray. Es la Oktoberfest que se celebra. Oktoberfest, A diferencia de la Revolución de Octubre de la antigua Unión Soviética, que se festejaba en noviembre. Sí. Curioso. Una en septiembre, la otra en noviembre, pero las dos son la Revolución o la Fiesta de Octubre. Bueno. Señora Bozadas de Jalapa, la saluda a todos y muchas gracias. Gracias. Matías del Ángel, ¿qué? Romero de Actopan, Serendipia, y un saludo afectuoso es para Actopan Hidalgo. Es chiripa científica. ¿Qué cosa es? Científica. Es una chiripa, es una casualidad. Así es. Es descubrir algo por... Por factor suerte. Por suerte. Casualidad. Sí. Es, por ejemplo, chiripa. Una de las serendipias más conocidas es la penicilina. Que no, no la estaban buscando, sino que el investigador que estaba cultivando algunas cosas, del piso de arriba le cayeron unos hongos, y la mañana siguiente encontró el polvito blanco y se dio cuenta que había matado la bacteria. Entonces, esa fue una serendipia, un conocimiento por suerte o por casualidad. Y la palabra viene, ¿no? Yo creo que viene, la gravedad, la relatividad, viene de aquello que ocurre en la noche. Sí, aquello que te sorprende en la noche viene de ser igual que serenata. Que con el sereno lo arreglas. Podríamos decir que suceden estas cosas por azar y necesidad. Es que hay dos formas diferentes. Por ejemplo, lo que decía la maestra de Newton. Newton no fue una persona ignorante que nada más le cayó una manzana, sino que él estaba buscando ese conocimiento y dicen que estaba en actitud contemplativa cuando relacionó un objeto en caída libre, en este caso una manzana, con lo que él estaba buscando. Eso no es serendipia. Eso es la relación de las cosas. Eso es, por ejemplo, eureka o heurística, que fue la palabra que dio Arquímedes. Una relación de causalidad. Y entonces dijo, eureka, que lo encontré. Lo he encontrado en esa razón. En cambio, la serendipia es cuando alguien de pura casualidad encuentra una solución. Lo que sucede es que, yo no sé dónde leí, que uno tiene un problema y se lo encarga, entre comillas, a su inconsciente o a su subconsciente o a alguien interior. O a veces se dice a la almohada. Sí, también por eso. ¿Sí? Pero lo que sucede es que uno sigue trabajando en eso. Ya son los dos que trabajan, el yo inconsciente y el de adentro. Don Jorge. Y luego se encuentra la solución. Hay una explicación que cuando estamos dormidos, el subconsciente es el que empieza a estar trabajando porque lo... no es correcto decir que los procesos mentales se detengan. Se paran. Al contrario, están funcionando. El yo consciente es aquella persona que está pues imbuida por los elementos normales de la televisión, entonces está vedada para conocer otras cosas. En cambio, aquella persona que está dentro de nosotros, que no está viendo la tele, que no ve telenovelas, que no está idiotizada por el fútbol, seguramente tendrá tiempo de pensar en cosas superiores. Sí, sí, sí. El subconsciente podríamos decir también que es un mundo de simbologías. Entonces, cuando en nuestro diario acontecer realizamos actividades cotidianas, esas acciones van teniendo significación y se van mandando al baúl de los recuerdos. Por eso los niños, recuerdo es el subconsciente. Por eso los niños tienen ese conocimiento y esa forma tan pura de decir las cosas, ¿no? Y en ocasiones yo le he dicho a las personas, oye, no corrijas a los niños de esa manera queriéndolos meter en tu manera de pensar. Porque el niño a veces cuando habla, está relacionando algunas cosas. Decía un niño que yo escuché que si en ese lugar venden pinturas, pues es la pinturería. Sí, claro. Y no tienen una mala razón, porque el niño va construyendo esas formas de hablar. Entonces le decía, si venden pollo, la pollería, la verdulería. Perdón, pero podría ser la tlapalería, porque tlapal en náhuatl es pintura. Sí. Pintura, por ejemplo. La teoría psicoanalítica habla muy bien, explica perfectamente lo que va sucediendo en estos niveles o aspectos de los procesos mentales. Sí, la niña decía en la casa, cuando se fue la luz, no sabía cómo decir, ya se fue la luz. Dice, ya está la luz en la vela. Ah, qué bonito. Yo entendí que lo que sucedía. Recuerdo un psicoterapeuta que participaba en su programa ya de México, que a mí me gustaba mucho escucharlo y precisamente explicaba estos procesos mentales, Giuseppe Amara. Amara, sí, como no, el doctor Amara, él, un gran especialista, gran espero que viva. Héctor Guevara, ¿cómo es correcto? ¿Hológrafo, una escritura hológrafa? Totalmente escrito a mano, quiere decir, es una forma del testamento muy especial que elaboran algunas personas que saben que están en artículo mortis y que se le da validez a pesar de que no la hayan hecho ante un notario público. Quiere decir, olos, todo y grafos, escrito totalmente por él. Pero viene de la voluntad personal. Sí, sí, pero aquí la pregunta, don Héctor, no está planteada en ese caso no está planteada de una manera correcta, porque hológrafo no es sinónimo de notarial. No, el notarial es el que se hace ante la fe de un notario público. Sí. Y hológrafo, la raíz, olos, todo, es la que da pie a, por ejemplo, al término inglés whole. Todo. Que también cubre todo. Sí. ¿Por qué algunos rancheros dicen, Gilberto García, juimos con J? Porque también es una forma de conservar formas antiguas, ya dije una repetición, de las conjugaciones que se hacían antes, cuando todavía no estaban definidas las diferenciaciones entre latín y español. Denis Ruiz me pregunta el significado de genocidio. Gen es como una comunidad, como una gente. nación, un agente. En el sentido de comunidad. Plural, plural. Y sidio es una raíz que significa matar, de cadere. Asesinar colectivamente. Asesinar colectivamente. Atenco. Sí. Así es. Había un espíritu. Sí. Es decir, aquel que golpea a lo que se le ponga enfrente. Inclusive, hay que señalarlo, sea anciano, joven, mujer, señora, y le cubre la cara para cumplir mejor con su tarea, tiene un espíritu de matar gente, claro, sí, indistintamente de que sea culpable o no culpable, hombre, mujer o lo que sea. Se intento de genocidio. Matar. Eso lo manejan por lo que hoy sale. Fue el holocausto judío, don Jorge, también. Claro, el holocausto judío. En 1968 que hubo un movimiento estudiantil y que hubo una represión está vinculado y mataron. A ello de Hay algunas personas que quieren también llamarlo como un genocidio porque trataban de eliminar a un grupo social por ideas políticas. Bueno, claro. De hecho, así se, por eso se le finca ya el arresto domiciliario a Luis Echeverría, ¿no? Está acusado de genocidio por los hechos del 68, ¿no? De los de junio, ¿no? Después del 70-72, ¿no? Y ahora, dentro del espíritu del programa Sopa de Letras, Atenco, según Luis Cabrera, viene de Tempi, orilla, y con lugar, quiere decir, a la orilla del agua. Atl, te faltó. Atl, claro. Sí. A la orilla del agua. Y luego co. Sí. Y también a la orilla de la del genocidio, obviamente. En el borde del genocidio. En el borde o muy dentro. Volvemos en un minuto, por favor. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Eso es la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?